Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de ese programa de rock y metal de Radio Topo que se llama El Rocktubernio. Rocktubernio es un programa de Radio Topo que puedes escuchar todos los jueves de 9 o 9 y 10 más o menos de la noche hasta las 10, 10 y pico. Nos puedes escuchar en directo a través del 101.8 del dial de Zaragoza. Nos puedes escuchar también por streaming y nos puedes escuchar a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de la radio y en el blog del Rocktubernio. Y aquí estamos nuevamente un jueves más emitiendo. Hoy no ha podido venir nuestro compañero Marcelo y ahí, de la tripulación rocktubernica. Tengo ahí al otro lado a Quique. Buenas noches, Quique. Hola, ¿qué hay? Y bueno, pues aquí hemos preparado además un programa que a él y a mí nos está haciendo mucha ilusión, que es una especie de homenaje y recuerdo a la zona heavy mítica de Zaragoza. Pues sí, ahí donde hemos pasado Miguel, yo y nuestros invitados, que hoy tenemos afluencia masiva. Claro, eso iba a decir ahora, sí. Yo creo que es después de la cama, igual donde más horas hemos pasado y más bebida líquida hemos consumido, ¿no? Exacto, y bueno, pues para acompañarnos en este programa especial Zona Heavy de Zaragoza, pues aquí hemos recabado pues la asistencia de unos metaleros de pro, como son nuestros amigos Ángel, el panadero metalero. ¿Qué tal estás, Ángel? Buenas noches. Javi, buenas noches. Buenas noches. Javi es la segunda vez que viene, ya estuvo anteriormente en algún programa anterior del Rocktubernio. Sí, la verdad que sí, está muy bien. Y Ismael, que también es la segunda vez que lo tenemos aquí. Sí, ya es la segunda, la otra vez no me dejasteis hablar, pero hoy voy a hablar lo que no hablé el otro día y más. Hemos contratado unos guardas de seguridad armados que le están apuntando y tienen que hablar. Bueno, chicos, pues nada, ¿estáis aquí preparados para recordar esos tiempos gloriosos de nuestra zona de bares favorita? Me están diciendo que sí. Bueno, hay que decir que hemos empezado con uno de los himnos del heavy metal. Hemos estado ahí entre todos debatiendo sobre con qué canción empezar y al final, pues bueno, más o menos ha sido la canción más votada para que empezara este programa, el Painkiller de los Judas Priest, que sobre todo me decía antes Quique que le traemos unos recuerdos de la zona heavy. Sí, bueno, porque bueno, a mí y a todos, ¿no? Sobre todo el concierto aquel del año 91, que sonaba, si no mínimo una, si no más veces en cada garito que había allí. Y bueno, me acuerdo eso, les decía, del muñeco aquel que había de cartón a tamaño natural en el Tritri, justo en la entrada a la izquierda, estaba, había un cartel del Painkiller, ¿sí? ¿No? Ellos dicen que no se acuerdan. Pues estuvo varios años por ahí. El que no se acuerda es que iba muy borracho. Bueno, hablabas del Tritri, hay que decir que en mi anterior programa, en Cuerdas de Acero, ya hicimos un especial dedicado a la zona heavy, vino el fundador del Tritri, Joaquín Tritri. Aquí sí. Estuvo en el estudio y hicimos un especial de la zona heavy muy chulo. Hoy esta es como una especie de segunda parte. Y bueno, pues, Quique, hemos empezado con el Painkiller y ahí tienes preparado un plato, o sea, un vinilo para que suene atrás del plato de vinilos de la Madriguera, a ver qué va a sonar. Un vinilo y otro bar que vamos, el vinilo es de Dio, que viene enlazado con el Recuerdos del Chrome, que también lo hemos conocido todos. Hoy se ha convertido en una tienda así de fútbol, recuerdos de fútbol, futbolísticos, de bufandas, puzzles, etcétera. Pero fue durante muchos años uno de los templos del heavy metal zaragozano. Y bueno, viene eso porque recuerdo cuando yo jugaba al fútbol y bajaba de entrenar del colegio y me metía ahí los viernes por la tarde a ver algún par de vídeos ahí antes de ir a casa y ahí te los veías. Luego más un poco de más mayor ya eso, ya ibas ahí al sitio. Iba a beber. E incluso allí conocí a Marga, que es mi pareja. Ahora. Muy bien. O sea que todos recuerdos. Y bueno, y vamos a pinchar a Dio, otro de los grandes clásicos del metal, el segundo disco de Last in Line, que es un vídeo de los que ponían, que recuerdo que era un estilo así con Conan el Bárbaro, que se metían por unas galerías bajo la tierra, con monstruos, con guardianes. Bueno, el que tenga interés que lo vea en YouTube. Así que Dio, The Last in Line. Yeah. estadio finalizando. Dio en nuestro recuerdo. Sí, pero no lo hemos pasado con Dio, ¿eh? El Dio y el recuerdo al Chrome. Exacto. Que estaba ubicado en la segunda zona heavy. Sí. Un poco alejado. Más hacia Mariano Barbasán. Sí, creo recuerdo. También hubo una época que ahí estaba The Crew, ¿no? Al lado del Chrome. Bueno, y se duró un poco. ¿Y el bar del que vamos a hablar después, el Factoría, no estaba también por esa zona? No. Ese estaba en... por donde está la zona heavy, pero en la parte... Al otro lado. Sí. No me acuerdo, estaba separada. Bueno. Sí. Es que, bueno, aquí estamos recordando momentos de nuestra adolescencia. Estamos recordando bares míticos y me venía a mí a la cabeza el primer garito de la zona heavy al que entré, que era el Factoría. ¿Vosotros os acordáis que era un bar enorme? Sí, era un bar, duró muy poco tiempo, pero sí. Era un bar impresionante, grandísimo. Sí. Era, yo creo que había sido una antigua discoteca, sí. Que luego la reconvirtieron, y era un bar impresionante, con una sala, con una pista de baile, había unas para subir a otra altura que sí, había. Sí, exacto. Era inmenso el bar. Yo me acuerdo recién, llegaba a esta ciudad a vivir con unos 17 años o así que tenía, más o menos, me llevaron a ese bar y me acuerdo que me quedé absolutamente ojipláctico, ¿cómo se dice? Ojiplático. Me quedé alucinado, sí. Y además me acuerdo, pues eso, que estaba en esos momentos, además me acuerdo perfectamente qué canción estaba sonando ahí en el momento que entraba en el Factoría, que era el Future World de los Helloween. Me acuerdo perfectamente. Yo de los Helloween tengo el recuerdo que posiblemente sea el primer grupo heavy que escuché. Ah, mira. Y sí. Tengo el recuerdo de I Gone Out, que era una de las canciones míticas del grupo. Y de hecho, el power metal ha sido un poco lo que más me ha gustado, el estilo de música del heavy. Pero esto es power metal, seguro. Sí, yo creo que sí. Es el speed metal, como se llamaba anteriormente. Sí. Bueno, pues es el momento de pinchar a Helloween, ¿o qué? No voy a pinchar el Future World porque sonó en un programa anterior del Rock Tubernio y me he traído aquí pues uno de mis temas favoritos de los Helloween, que es el Ride the Sky, la canción que abre el Walls of Jericho, que es un disco absolutamente monumental. El primer disco de Helloween. El primer larga duración, sí. Antes habían sacado algún EP, algún single, y este es el primer larga duración, sí señor. Ahí estaba todavía Kai Hansen de cantante, aún no había entrado Michael Kiske, y la verdad es que para mí es un discazo de lo que en ese momento se llamaba el Speed Power, más o menos. Y bueno, pues vamos a pinchar esa intro que es la Walls of Jericho seguida de Ride the Sky. Vamos a ponernos un poco en modo calabazas con los Helloween. ¿Cómo se dice? ¡Las cosas del directo! No, es que se han acelerado a tope. Yo creo que ha sido Javi el que ha traído la maldición con el power metal, ¿eh? Bueno, chicos, pues a ver si pinchamos en la siguiente canción. Estaba sonando en vinilo, a ver qué tal suena. Y bueno, pues cuéntanos, Ángel, que nos has traído aquí un disco así emblemático del tras internacional. Claro, unos brasileños que se llama Sepultura, que el 1 de mayo va a ser su 34 años que han editado el disco. Remain, que es el... Venus de Remains. Tercero. El segundo. El segundo es Esquizofrenia. Pues el tercero. Eso, perdón, el tercero. Uh-huh. Que también fue un bombazo que vinieron en el año 92, ¿no? Sí, aquí sí, a la chimenea, sí, ese la concierto. La chimenea. ¿Estuvisteis alguno de vosotros? Sí. Fue impresionante. Impresionante, impresionante. Fue una pasada. Sí. Sepultura y quien el telonero... No lo recuerdo. Fue... Pero Sepultura aquí fue Sepultura. Impresionante el concierto, además, que dieron. Era en la época buena de ellos. Sí, y cuando se hacía la... Los conciertos en la chimenea. Y eso, y fue la chimenea, sí. Que se hacían muchos conciertos. Uh-huh. Bueno, pues vamos a pinchar. Yo había pensado pinchar Inner Self. Pues esa misma. Es la segunda canción. La canción del disco que me trae muy buenos recuerdos, además, esa canción. La mitad. Ahí está. We'll be right back. estaba en el Inner Self de los Sepultura. Yo tengo que decir que descubrí a Sepultura con esta canción, porque cuando era crío alguien me grabó un recopilatorio así en casete de canciones de un montón de grupos, y de Sepultura me metieron en este casete esta canción y la verdad que flipé en colores, tío. Sí. Yo también quiero contar que Ángel ha presumido que estuvo con él de Hello. Yo en el concierto, después de que tocaron Sepultura, fueron al Infiernos, todo el grupo, con los managers y toda gente, y estuvimos ahí tomando cervezas, charlando con ellos, pasamos un buen rato. Tengo la entrada todos firmada por ellos, claro, en esa época no había para hacernos fotos, no lo puedo demostrar. Pues no sé si me lo creo. La historia es como muy increíble, ¿no? Es como muy increíble, ¿no? Hay que traer pruebas. Fue en el Infiernos, donde aparecieron, porque entonces lo traía el que lo llevaba, el Paco. Sí, Paco. Paco fue el que trajo a Sepultura aquí a Zaragoza. Y después, claro, pues los llevó a su bar. Uh-huh. Y estando allí, pues aparecieron con la manager, la mujer de más y toda la troupe que llevan, y la verdad que estuvo muy bien, muy bien. Uh-huh. Bueno, pues para que solo no presuma Ángel. No, buenas anécdotas. Pero yo tengo pruebas. Tengo foto. Pero tú no tienes foto. Eso es verdad. Bueno, pues aquí continúa el Rock Tubernio y bueno, pues vamos a seguir con los sonidos duros, porque Ismael nos ha traído aquí un vinilo original de una de las bandas más emblemáticas del thrash metal americano, de la costa este, de New Jersey, que son los Overkill. Sí, son Overkill, los he traído porque recordando un poco las historias de la zona, pues los escuché la canción que vamos a poner, la escuché allí, me impresionó, le pregunté a Óscar, que era el que llevaba entonces el bar, que... El Utopía. El Óscar, el Utopía, y me dijo el grupo que era y tal, y pues me compré el disco. Bueno, pues, ¿qué te parece que pinchemos a los Overkill? Eso es. Rain. Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión. Enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros. El Rocktubernio es una idea compartida. Pues esto es el Rocktubernio. Un jueves más, estamos aquí emitiendo desde la madriguera de Radio Topo, con alguna incidencia que otra esta noche, pero bueno, aquí estamos de buen humor, de buen talante, talante metalero entre todos. Y bueno, hay que decir que la canción que ha sonado anteriormente de Overkill, no, me parece que no hemos dicho ni el disco ni la canción, ¿eh? In Union We Stand, que es la segunda canción de la cara B del segundo álbum de Overkill, ese Taking Over, que hay quien considera que es el mejor álbum de la historia de los Overkill. La verdad es que todos aquellos primeros álbumes de Overkill son auténticas obras maestras del thrash metal. Y bueno, pues Quique, cuéntanos a ver qué tienes también aquí. Has traído aquí otro vinilo para que suene. A ver, cuéntanos. Sí, bueno, vamos a seguir recordando los garitos de la zona heavy y ahora nos vamos a ir al Cráneo, que es uno de los más pequeños, que estaba al lado cerca del Puente de los Gitanos. Lo llevaron la Rocker y su pareja en un principio antes de coger el Chrome, pero luego nos vamos a ir a los cuando lo llevaba Paolo, el italiano, que eran los sonidos más extremos. Entonces cuando empezamos a escuchar death metal, sí, y un garito tan pequeño, sí, y sonaba las cosas tan duras así. Y vamos, bueno, por eso he traído un disco que de Macabre, un grupo así americano del año, se creó en el año 85. Este disco es su primer disco su primer EP del año 87, que se llama Green Reality. Es un trío que hace pues death, green, thrash, todo mezclado, un sonido muy rápido. Y bueno, recuerdo que Paolo lo ponía, a veces lo ponía a 33, a veces a 45. Ah, que no te lo he dicho, ponlo a 45, Miguel, que es su velocidad real, pero pues suena igual de bien, pero es en realidad a 45. ¿Lo pinchamos ya? Así que vamos a escuchar la primera canción, Serial Killer. Bueno, ahí han estado los Macabre y los Recuerdos del Cráneo, en marito de los más, de los primeros que ponían la música extrema. Sí, los, ¿no?, primeros de poner death metal y música más extrema. Sí. Que únicamente ponían eso, casi, porque yo recuerdo pedir a Iron Maiden o algo así y decir, no, es parte de la calle. Bueno, pues en el garito del que vamos a hablar ahora y vamos a recordar, yo creo que si pedías Iron Maiden también te mandaban a la calle. ¿Vosotros os acordáis del Electric? Un garito... Sí, yo lo recuerdo, no estuvo mucho tiempo. Un año y pico, dos, más o menos, sí. Sí, era... Era este en cuenta de más extremo, eran con sonidos más... Más alternativos. Más alternativos, ahí, más new metal. Sí, ahí escuchabas cosas. Todos estos sonidos nuevos que nos llegaban de Estados Unidos. Ahí escuchabas a Rage the Machine, a los Deftones... A Rob Zombie o a Pantera. Yo me acuerdo que iba ya al garito este a escuchar a Pantera. Sí, sí. Con lo cual, pues igual es buen momento para recordar el Electric poniendo una canción de Pantera, ¿ok? Aquí me he traído mi disco favorito de Pantera, ese Far Beyond Driven, esa salvajada de álbum. Y bueno, pues voy a poner el Line Broken, que es un tema que yo creo que está muy bien para que suene a estas horas de la noche. Damn, of my friend. Bueno, estábamos comentando que parecía la vuelta de Pantera a los escenarios. Poco forzada, ¿no? Sí. Poco por reunión. Reunión de bueno, dos. No, la reunión, ¿eh? Reunión. De dos. De dos solamente. Pero bueno, ahora podía ser más un grupo de tributo, ¿no? De momento han cancelado algunos conciertos de Pantera por las burradas de Phil Anselmo. Sí, bueno, por el Phil Anselmo. O sea que, en fin. Sí. Pero bueno. No sé, un poco forzada. Estas vueltas ahí, un poco por pasta, por la pasta, que tampoco llevan a ningún lado. El dinero. Poderoso caballero. No sabe lo que hace. Exacto, sí, sí, sí. A ver, Quique, quedan dos canciones para que finalice. Quedan, en principio, tres canciones para que finalice el programa. Con lo cual, a ver, cuéntanos. Pues vamos a poner a un grupo local de aquí, uno de los más emblemáticos que ha sido del metal zaragozano, como son los Bastardos del Metal. Y bueno, porque siempre estaban por ahí danzando entre el Utopía, el Berlín, ahí siempre se les veía por ahí. Y la pena que no se prodigaban mucho en conciertos ni en discos. Aquí vamos a poner su primer disco, y que ha sido, bueno, lo sacaron en una maqueta, en cassette, luego lo reeditaron en CD. Ahora, últimamente, hace un par de años, sacaron otro CD reeditado con canciones nuevas, con las mismas canciones y otra vez. Y hago una nueva también. Pero... Y con, bueno, Jesús a la batería, recuerdo, también. Y, bueno, vamos a pinchar la primera canción, que es la intro, y ayúdame, Miguel, la segunda. Pues tiene un título que me encanta, ¿eh? Ah, sí, hasta los huevos de currar. Sí, sus canciones eran emblemáticas así, directas y siempre combativas. Así que vamos a con los Bastardos. Ahí está la intro. We'll be right back. tortura, entorpeza, pura odio, que no cesa, aguantando humillaciones, soportando vejaciones. Donde parten sus miserias y comandan sus misterios. Han estado los bastardos del metal, nuestro homenaje a al grupo local de turno y a, bueno, sobre todo al Utopía. Y recuerdo a Oscar, que recientemente fuimos a, bueno, tuvimos un recuerdo de él comprando sus vinilos de aquella época, que los vendían una, en sí, una, señor, feria en el infierno. Bueno, recuerdos de tan buenos ratos que pasamos. Horas y noches allí perdidas. Bueno, me acuerdo de los jueves, sobre todo, ¿no? Los días de la jarra. Dos por uno. Que estaba como si a reventar a las 8 de la tarde, aquello. Bueno, pues a continuación, como penúltima canción del programa de esta noche, va a sonar un tema que, bueno, va a sonar un disco que ya ha sonado anteriormente, Quique. Pero tú los trajiste en su día, ah, en Necrofilia. Sí, verdad, sí. Pues, aquí cortesía de nuestro amigo Ángel, un grupo presente, uno de los primeros grupos de death metal españoles, obras maestras del género. Sevillanos, pero no bailan esta como sevillanas, pero bueno, son de Utreras, ¿no? Parece que son. Uh-huh. Es el primer disco que editaron. Uh-huh. Y bueno, pues cuéntanos que... Oye, cantan, tocan un death metal que me gusta. ¿Te gusta? Sí, me encanta el disco. Yeah. Pues ahí estaba Necrophiliac con este álbum Chaupula, cita de Love Mirrors, y lo que ha sonado, que no lo habíamos dicho, es el cuarto corte del disco, que es A Fragment from Chaupula. Y esta ha sido la penúltima canción del programa de esta noche. Vamos a pinchar ahora un último tema para acabar el programa, que es el más emblemático del heavy zaragozano, y que son los Pedro Botero. ¿Qué os parece que acabemos con Pedro Botero, chicos? Está bien, ¿no? Representación de Zaragoza. ¿Debes el 50 aniversario? Sí, el exacto. Que se fundó el grupo en el 73. Y 50 años ya, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo 2 años más tengo yo, pero bueno. Entonces fuiste al concierto debut, ¿o no? Sí. En pañales. En pañales, fui. Te untaron el chupete en anís, ¿no? Para que te callase. No llorara. Así me quedé. Bueno, pues Ismael, muchas gracias por venir. Bueno, pues nada, gracias por invitarme y a ver cuándo me volvéis a invitar otra vez. Oye, cuando quieras. Venga, volveremos otro día. Lo mismo digo a Ángel. Gracias por inventarme y lo mismo digo. Muchas gracias a Javi, muchas gracias también. Ha sido un placer y volveremos otro día. Cuando venga Javi, pondré algo de power metal, seguro. No, a los Halloween. Entonces no le dejaré. Pero lo rayaré otra vez. Sí. Lo boicoteará. Bueno, pues vamos a finalizar el programa de esta noche con la segunda canción del disco debut de Pedro Botero, aquel disco homónimo, lo que va a sonar es Sangre, y con esto pues finalizamos el Rocktubernio de esta noche. Bueno, Quique, te veo en el siguiente programa. Bueno, pues hasta la próxima. Aquí estaremos con Marcelo, esperemos que venga también, y bueno, pues retomaremos la versión habitual del Rocktubernio. Muy buenas noches.